Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Estamos ya a miércoles 15 de abril de 2015. Este programa llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles nos acompaña hoy nuestro queridísimo Alexander Rodríguez. Gracias, Alexander, por acompañarnos la mañana de hoy. Así es, aplausos, aplausos. Vamos a darle muchos aplausos. Y H para todo el mundo. H significa en el lenguaje yoruba bendiciones. Bendiciones, abrazos, aplausos, amapuches, buenas vibras y todo lo mejor del mundo para todas y todos ustedes que nos escuchan como todas las mañanas. Celia Cruz, H para todo el mundo. Y por supuesto que tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Y síguenos, seguimos con la ola. Con la ola generada por esta providencia donde se reforma, ¿no? Se reduce el cupo viajero y se pone en la palestra de nuevo el tema de la fuga de dólares. Y también no, hemos estado como que con el rollo este de la cumbre y cosas que han pasado antes de la cumbre, la guerra económica, como que hemos dejado de lado las advertencias del presidente Nicolás Maduro y de muchos funcionarios del gobierno, incluso de Randolph y de mí aquí en la ventana en diciembre. El barril de petróleo bajó unos precios insospechados. Está muy por debajo, y eso que se calculó como por $30 por debajo. Y está mucho más bajo que como se había calculado en el presupuesto para este año. Estamos metidos en una guerra económica donde encima las divisas que nosotros tenemos son para importar alimentos y medicinas. Alimentos, estamos hablando de alimentos, que estamos consumiendo el doble por diferente. Estamos importando el doble por diferentes razones. El contrabando es uno, el bachaqueo es otro. El acaparamiento doméstico, que puedo entenderlo, lo podemos entender en cierta forma, es otro. Entonces, si una persona compraba un bulto de 12 rollos de papel higiénico para un mes, como es difícil de conseguir, está comprando dos. Y si vuelve a haber papel higiénico, así tenga 24 rollos en su casa, compra 12 más. Y así sucesivamente estamos consumiendo mucho. Esta guerra económica nos ha empujado a consumir más de lo que usualmente consumíamos en un mes. Hay planes sociales y eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro. No vamos a recortar los planes sociales. Hay pensiones que pagar. Hay medicamentos contra el cáncer y contra el SIDA que son gratuitos en el país, que el Estado importa y los da gratis. Además de lo que está la gran misión Vivienda Venezuela, está el desarrollo de medios de comunicación. Estamos hablando en inversión en autobuses, en ampliación de las líneas del metro, la universidad pública. Señores, tenemos la quinta matrícula universitaria más grande del mundo. Y esa quinta matrícula más grande del mundo, esa quinta matrícula, no es 100% universidades privadas, no. Son universidades públicas que son gratuitas. Las canaimitas, ¿en qué país del mundo? Muy pocos países del mundo se dan el lujo de darle a sus estudiantes de las escuelas públicas un ordenador personal. Y eso sale de los dólares que sacamos de la tierra, eso sale del petróleo. Y eso no va a ser recortado en ningún momento, porque este es un gobierno socialista. Si aquí estuviera gobernando la derecha, lo primero que harían sería, vamos a recortar las pensiones porque no hay real. No, ya no vamos a dar gratuitas las medicinas contra el cáncer porque no hay real. El que tenga cáncer, que se sude los reales para pagarse el tratamiento. O como pasó en mi familia, que tuvimos que hipotecar el apartamento para pagar el tratamiento contra el cáncer a mi madre. Y cuando ella murió, estábamos tan hipotecados que tuvimos que enterrarla en un hueco prestado. Eso pasaba en la cuarta, eso pasaba en 1983. Entonces, gracias al gobierno revolucionario y a las medidas sociales, es que los venezolanos y las venezolanas hemos tenido una calidad de vida envidiada por muchos países del mundo. Ya muy por encima, digan lo que digan de España, pero ¿qué es lo que están haciendo en España? Los enfermos de hepatitis C en España recibían gratis su tratamiento. Ya no, porque no hay real. Ah, pero los bancos se siguen lucrando con los desahucios. Entonces, gracias a este gobierno socialista, esta coyuntura, esta crisis, que no la generó Nicolás Maduro, la generó los Estados Unidos con su práctica del fracking para tumbar el precio del barril de petróleo. Bueno, tenemos que hacer recortes, señores, pero la salud es un derecho humano irrenunciable. La educación es un derecho humano irrenunciable. La vivienda es un derecho social irrenunciable. Entonces, ¿por dónde se recorta? Por los lujos. Y vamos a estar claros, señores, vamos a estar claros. Los viajecitos al exterior en una situación de crisis se catalogan como lujos, independientemente de que hayamos personas que tengamos familiares en el exterior y los queremos ver. Pero ¿cuántos inmigrantes no han venido aquí a Venezuela? Vinieron en la época de las vacas flacas y pasaron años sin ver a su familia. Hay inmigrantes que no los volvieron a ver. Eso no quiere decir, ay, vamos a resignarnos que no vamos a ver a más nunca a nuestra familia. Yo soy del tipo de persona optimista que creo, ¿no? Siguiéndome por los dictámenes del budismo tibetano, todo evoluciona, nada se estanca y esta situación tarde o temprano se resolverá. Vayamos a la tradición judio-cristiana, no nos lo dice la Biblia. No le decía José, el de los sueños alucinantes, al faraón. Viene una época de vacas gordas y una de vacas flacas. Es así. Vienen épocas de abundancia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ahorrar. Porque siempre después de las épocas de abundancia, vienen las épocas de austeridad. Y bueno, y les vinimos haciendo, el presidente Nicolás Maduro lo dijo, señores, hay que hacer recortes, señores, no se gasten las utilidades, señores, hay que ahorrar. Y hay que ahorrar. Y de verdad, el gobierno nacional ha tomado una medida necesaria, porque no es justo que nos estemos comiendo un cable por culpa de una cuerda de corruptos que han estado desangrando al país a través de la fuga de capitales, a través de la raspadera de cupos y a través de las empresas de maletín, para que no digan que uno aquí ataca al pueblo. Ay, no, el pueblo tiene derecho a robar, pero los ricos no. Ni los ricos ni el pueblo tienen derecho a robar. Entonces, bueno, a poner mano dura en esto, porque aquí se han fugado dólares gracias a las empresas de maletín y gracias a la sangría, que lo decíamos, oye, vale, vamos a poner un vasito debajo de un chorro de agua. Cae una gota, cae dos, cae tres, se llena el vaso, ¿verdad? Y el vaso se desborda y empieza a salir el agua del vaso y se empieza a ir por el sumidero. Vamos a dejar ese vasito en el fregadero, en esa situación, durante 3-4 años. ¿Cuántos litros no se habrán fugado gota a gota? Eso es lo que ha pasado con los cupos para viaje. Pero bueno, al respecto, el presidente Nicolás Maduro dio varios anuncios importantes, ¿no? Una comisión investigará la fuga de dólares. Aleluya, gloria a Dios, señoras. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la conformación de una comisión especial de investigación de lavado y fuga de dólares. He conformado una comisión especial de investigación de lavado y fuga de dólares, especialmente sobre el tema en Panamá, detalló durante la edición número 25 de su programa En Contacto con Maduro. Ordenó abrir una investigación completa debido a la existencia de riquezas mal habidas del robo que se han hecho con los dólares que le pertenecen a los venezolanos y toda una mafia que se ha conformado alrededor de bancos y banqueros privados. De hecho, recordemos que hay unas supuestas deudas del Estado venezolano con Panamá que no son del Estado, son de empresarios privados. Y que capaz los muy sinvergüenzas te viven en los apartamentos de 2 millones de dólares en Costa del Este y le andan echando el mono al gobierno para que se los pague. Porque es que de verdad, es que nosotros tenemos un empresariado que además de ladrón es chulo. Es impresionante. Enfatizó que las denuncias por parte de diputadas y diputados que le presentaron informes durante su estadía en Panamá han tratado de convertir en Panamá en un nuevo Miami. Eso hay que investigarlo a fondo y sacar la verdad. Nombres, apellidos de cada uno, criticó desde la casa natal del libertador Simón Bolívar. Resaltó también el presidente Maduro que el gobierno bolivariano se esfuerza día a día por los niños de la patria para que tengan educación, salud, seguridad social, nuestros pensionados tengan sus pensiones. Nuestro país va a salir adelante, garantizó. Por otro lado, Maduro respaldó la medida. Bueno, es que esa medida no se tomó a escondidas de Maduro. Claro que la tiene que respaldar porque eso viene del despacho presidencial, señores, ¿no? Pero Maduro pues justificó la medida aplicada el pasado viernes por el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, en la que se establece el otorgamiento de dólares al pueblo únicamente a través de la banca pública, la cual calificó de elemental para establecer controles. Reveló que le fue presentado un informe tras una investigación realizada, la cual arrojó que el 40% de las tarjetas que se utilizaron en el primer trimestre de este año no viajaron. O sea, qué raspadera de cupos sabrosa, ¿vale? No viajaron esas tarjetas. Ahora, lo digo yo, el problema no es la banca pública ni es la banca privada, es la tarjeta. Las tarjetas de crédito, el plástico, tienen que sacarlo del otorgamiento de dólares. Hagan como antes, que tú comprabas tus dólares y te los daban en efectivo o en cheques viajeros, que cambiabas en los bancos en el exterior. Porque como bien nos lo denunció nuestro usuario Davis, ya están ofreciendo tarjetas de la banca pública garantizados. Ya están guisando para la emisión de tarjetas de la banca pública y no hacemos nada, porque entonces en vez de tener 60 tarjetas de Banesco, BOD o qué sé yo, banco privado, van a ser 60 tarjetas del Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Bicentenario. Porque hay trabajadores y trabajadoras decentes en la banca pública, pero también hay guisadores de oficio, que muchos que hemos ido a agencias del Banco de Venezuela, por ejemplo, hemos visto trabajadores guisando. Yo los he visto. Bueno, lo he visto. Es un tipo que es de lo último en esa agencia, que guisa delante de todo el mundo y tiene el tupé de colocarse el logo del Banco de Venezuela cuando era del Grupo Santander. Porque de paso el tipo lo dice abiertamente, que es opositor. Pero entonces, señores, o sea, insisto, lástima que de verdad no le paran a las cosas que uno muchas veces dice como pueblo. Aquí en el que dice, ay, no, mira, que cuando lo dicen en la ventana el gobierno oye. No, porque de verdad que en lo personal se me va a caer la lengua de decirle al Estado, primero, no se puede construir un Estado socialista cuando obligas a la gente a apelar al plástico y a las tarjetas de crédito. Entonces, por un lado tenemos un William Castillo que nos pasa unos documentales maravillosos sobre los peligros de las tarjetas de crédito y cómo muchas veces hay gente que hasta se suicida porque no tiene cómo pagarlas. Y no te puedes meter preso por eso, pero el acoso de los bancos es tal que mucha gente en Estados Unidos, la gente se suicida. Entonces, no, socialismo, socialismo, pero consume, consume. Si necesitas dólares, sácate la tarjeta de crédito. No importa, tienes los de la banca privada, sácate cuatro de la banca pública. ¿Qué es eso? ¿Es eso socialismo? El presidente Nicolás Maduro ya lo dijo. 40% de las tarjetas de crédito no viajaron. ¿Es que acaso pasándolas a la banca pública nos garantizan que esas tarjetas van a viajar? ¿Quién se estará lucrando dentro de la banca pública o dentro del Ministerio de Finanzas o dentro de gente infiltrada en el gobierno o en el Sencoex? ¿Quién se estará lucrando del negocio de las tarjetas de crédito? ¿Quién estará detrás de todo esto? Así, sin cortapisas, hay que decirlo. Buenísimo que abran una investigación en la Fiscalía sobre la fuga de dólares. Buenísimo que se haya recortado el cupo viajero, porque ya no resulta tanto negocio. Aparte, señores, vamos a estar claros, ¿qué trabajador con 15 y último puede pagar 100 mil palos, 200 mil palos para comprar un pasaje para el exterior? Porque así es como están cotizados. ¿Quién? Nadie. Y encima que te meten el cuento chino de que no hay. Pero la Tintori, el Briquete, el Caprile, el Ramos Ayub, ¿cómo viajan, vale? Y los raspacupos, ¿cómo viajan? Imagínense ustedes el dinero que se ha manejado allí. Entonces, mira, a los que nos resignamos desde hace más de un año, que tal y como está este bloqueo aéreo, ya se nos es imposible viajar, pues sencillamente esta reducción del cupo viajero, lo que nos dice es, bueno, a ver si se le corta el guisito a estos sinvergüenzas que han puesto la situación tal como está. Bueno, dijo Marco Torre que en el primer trimestre de 2015 se consumió por esa vía 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de 1.800 millones en tres meses. Ahí todavía hay gente que habla. Que me expliquen a mí qué pasó con los 20 mil millones de dólares que se fugaron. Bueno, de estos 1.800 millones de bolívares, vamos a sumarlos. Vamos cada tres meses, vamos a ir sumando. Y el fenómeno de los raspacupos no es de este trimestre. El fenómeno de los raspacupos lleva aproximadamente unos 4 años. Vamos a ir sumando. Yo creo que vamos a terminar superando la cifra de lo que se llevaron en empresas de maletín. Solamente que eso no se lo lleva un grupito de 200 empresarios. Estamos hablando de miles de personas que han estado saqueando a la nación a punta de venta de cupos, ¿no? Bueno, el jefe de Estado también anunció que la Fiscalía General de la República investigará a quienes se dedican a raspar los cupos de viajeros. Van a citar a todos los tarjetavientes que se les comprobó que se rasparon el cupo y robaron al país para que respondan a la Fiscalía. Son una larga lista y van a citar a los bancos que estuvieron detrás de estos huevos mafiosos, detalló. Resaltó que la banca pública, Banco de Venezuela, que es el mayor banco del país, ya abrió todas las opciones y con el Banco de Venezuela no van a venir a robarnos. Bueno, porque es el Banco del Estado que le da dividendos y además les va a dar un servicio de calidad. Mira, el Banco de Venezuela como tal no le va a robar, pero los funcionarios que están allí van a guisar lo que les da la gana para dar las tarjeticas de crédito. Ya se están anunciando en las redes, señores. Entonces, bueno, si vamos a estar pendientes de lo que las redes publican con memes, con memes burlándose de Obama, estén pendientes también de los mensajitos de Twitter, de Instagram y de Facebook, donde ya empezaron a guisar o están abriendo la mesa para el guiso para la emisión de tarjetas de crédito de la banca pública. Bueno, otra de las cosas que dijo es que le van a dar un servicio de calidad y el Banco del Tesoro y el Banco Bicentenario les van a dar servicios de calidad y estamos en todo el país. Añadió que a quienes soliciten una tarjeta se les realizará una revisión. Yo le he dicho a las autoridades que a todo el que saque su tarjeta para ejercer este beneficio en el momento en que le corresponda, se le restablezcan las condiciones que estaban antes de las medidas del viernes pasado a todo el que tenga su tarjeta del Banco de Venezuela. Bueno, también hay un asunto que tiene que ver con las élites españolas, que por cierto encontré tremenda perla, tremenda joya, que ya se las comentaré más adelante. Bueno, otra de las cosas que anunció Nicolás Maduro es que se revertirá la medida de con los cupos cambiarios a quienes se pasen a la banca pública. Esto lo vamos a explicar en la próxima media hora, ya que nos llegó el momento de ir a la pausa y nos vamos con este un buen tema de Leonel Ruiz, Tenemos Patria. El tema, Alex. Ay, ay, ay, estos celulares, Dios mío. Tenemos patria, Leonel Ruiz. La suerte está echada. Chévere. Lo de Miraflores. Eso es del pueblo y más nada. Oligarquía perversa. La tempestad no demora. Digo verdad verdadera. Ya te ha llegado la hora. No te equivoques. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos patria. Recoge tu empeño. Se te ha perdido el camino. Este pueblo de Bolívar es dueño de su destino. Oligarquía sin patria. Te lo digo a ciencia cierta, agarra tus majundales, mi gente ya está despierta. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Ah, Chávez prosigue campante. Y el viento sopla más duro porque el pueblo con Maduro ahora es que va para adelante. Y ahora es que va para adelante, pueblo de vencer lo oscuro, con el corazón más puro y el legado más brillante. Y ahora es que vamos para adelante, con el corazón más puro. Que nadie se equivoque. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe protagonizan la Cumbre de los Pueblos. Palabras de Fernando Martínez Heredia, director general del Instituto Cubano de Investigación Cultural. La más recordable de las llamadas Cumbre de las Américas es la cuarta, en 2005, que fue la del viraje, fue el principio del fin del panamericanismo imperialista. En el estadio de Mar de Plata, la Cumbre de los Pueblos de Nuestra América repudió al ALCA. Siempre recordaremos aquel discurso del presidente de la Venezuela bolivariana, Hugo Chávez Frías, líder de su patria y nuevo conductor que había nacido con el siglo a la causa de la liberación. Y en la reunión de los gobernantes de Mar de Plata se levantaron voces de jefes de Estado que rechazaron el dogal imperialista y exigieron relaciones justas, basadas en el derecho internacional y el respeto a las soberanías. Esa conjunción de pueblos y gobernantes acabó con el intento imperialista de imponer el ALCA, una gran victoria que le dio impulso al entonces naciente proceso de independización de nuestros estados latinoamericanos y caribeños. La derrota del ALCA fue en realidad un campanazo. El 14 de diciembre de 2004, Cuba y Venezuela habían fundado el ALBA en La Habana. Ese mismo año 2005, Hugo Chávez lanzó la creación de Petrocaribe, que brinda petróleo en términos solidarios a países de esa región. En 2008, en Salvador de Bahía, sesionó la primera cumbre de la América Latina y el Caribe. Por primera vez en la historia se reunieron los jefes de Estado y de gobierno de la región sin Estados Unidos ni Canadá. En 2008, se constituyó la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Una nueva realidad y un nuevo lenguaje han nacido y crecido en la América Latina y el Caribe, un continente que se ha convertido en vanguardia en el mundo actual. Un ejemplo de esto es la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Le hemos quitado el traspatio al imperialismo. Ya se acabó su panamericanismo.

unos ojos sin llantos ni angustia, sin dolor ni odio, la mirarán tiernamente y le dirán bienvenida. 10:42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Las Manos de Filippi y otros intérpretes canción La Paz. Y fíjense ustedes, ¿no? Nosotros queremos esa paz con... Ya va, Alexander, espérate. Nosotros queremos esa paz de justicia, y no la paz que nos ofrece la derecha, que es la paz de las tumbas, la paz de la represión, la paz del Club Puerto Azul, donde ellos están dentro del club gozando un pullero, y del muro para afuera, el hambre, el desorden, el desastre. Y fíjense ustedes, ya que vamos a abrir la participación en la ventana, que ya Alexander nos dice que hay llamada en línea. Y recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? García, buenos días al amigo Alexander Rodríguez. Uh-huh. Usuarios, buenos días. Hola, Fernando, la presta del Cerrucho de Latillo. Empecemos por las efemérides. Uh-huh. Quiero hacer tres comentarios. Bueno, tal día como hoy nació Leonardo da Vinci. Uh-huh. Tal día como hoy muere Abraham Lincoln de un atentado que le hicieron el día de ayer. Uh-huh. Ajá. Y tal día como hoy muere Pedro Infante, cantante mexicano, de todos conocidos, dicen nuestros abuelos, yo soy abuelo, en el año 57, se mató Pedro Infante en un accidente aéreo. Quiero hacer tres comentarios. Uno viene sobre la cuestión médica y empieza por España con lo de la hepatitis C. Uh-huh. La hepatitis C es un tratamiento costosísimo en este momento. Señor. Y en España, que lo daban gratuitamente, ahora lo quieren cobrar. No, bueno, que ya no les están dando las medicinas. Ni siquiera se las están entregando y van a empezar a cobrar por ellas. Correcto. O sea, te las libero, pero pagas. Pero hay una, lo que quiero comentar en este sentido es, nosotros aquí en América también tenemos bastantes problemas con ese tipo de enfermedad. Imagínense ustedes que la Organización Mundial de la Salud acaba de revelar, Brasil nada más tiene más de 2,5 millones de personas con ese problema. En Venezuela tenemos aproximadamente 200,000 casos. ¿Qué ha hecho UNASUR? UNASUR está tratar de comprar la droga para producir dentro de los nuestros un producto mucho más económico. Uh-huh. Pero no, nosotros, o sea, los que... Digo nosotros aquí, dentro de lo que es UNASUR, lo que debiera tratar de hacer UNASUR es tratar de comprar, no una patente, sino fabricar un equivalente, un sustituto, un genérico. ¿Por qué? Porque no va a salir mucho más económico. Nosotros, cuando hablamos así, tenemos que pagar, son las leyes, y pagar la droga, entonces nos sale también costoso. Por supuesto, no va a salir más económico que a como se vende normalmente, comercialmente. Pero UNASUR debe hacer por todos los medios posibles, UNASUR estoy hablando, ¿no?, de conseguir cómo fabricar un producto para combatir el problema de la hepatitis C, pero dentro de lo nuestro, para que nos cueste económico. Otra cuestión que quería hablar de la cuestión colombiana, con la cuestión de los dólares, esto y el otro. Un dólar en Colombia cuesta aproximadamente 2,300, 2,400 pesos. Si usted a eso le quita los 3 ceros, estaba hablando de 24 bolívares. Ahorita se está pagando más o menos por frontera 17 bolívares por cada peso. Si usted catapulta que nuestra economía, o sea, la piensa de una manera y hace esta pequeña suma, nosotros tenemos el 95% de nuestra economía está entre los 6.30 y los 12 bolívares. Si el 25% de 6.30 son 1.57, lo multiplica por 4, más o menos te va a dar 7 bolívares. Si usted a eso lo multiplica por 4, va a tener promedio de un dólar, no fronterizo, sino un dólar venezolano, 27 bolívares, 7 por 4, 28, por ahí debe andar. Ese es más o menos el costo del dólar, que según los economistas es lo que debiera costar, no el dólar en sí, porque yo quisiera que costara mucho más, porque hay mucha gente que tiene dólares ahora. Otra cuestión es, más o menos en esto, que el presidente habló ayer que iba radicalizar cierto tipo de medidas. Nosotros creemos, yo por lo menos doy una opinión en este sentido, muy propia, mía, debemos de hacer eso, registrarlo bien, porque ahora para ese tipo de medidas tenemos que combatir la corrupción, radicalizándola, tenemos que combatir los bachaqueros, porque ahora hay bachaqueros financistas, bachaqueros del aire, bachaqueros alimentarios, bachaqueros, bueno, de todo tipo de bachaqueros, pero también tenemos otro problema que tenemos que combatir, es la flojera, amigo. Si no combatimos el deseo de estarnos reuniendo todos los días, perdiendo el tiempo, no podemos producir lo que necesitamos en el país. Estamos perdiendo horas que valen oro, horas que valen oro, y eso es capital que se pierde. No es nada más el dólar, porque cuando se pierde Bolívar, tú lo multiplicas por los 200 que cuesta el Simadi, por los 12 bolívares, por los 6.30, y estamos perdiendo, son bolívares. Y eso no podemos seguirlo perdiendo, tenemos que capitalizar todo lo que aquí se está enseñando, todo lo que aquí estamos tratando de hacer para poder tener lo nuestro, lo que nosotros nos comemos, lo que nosotros nos vestimos, con lo que nosotros nos calzamos, con lo de la casa, con lo de los estudios, con lo de la medicina, con lo de la salud, con todo. Eso es producción que tiene que ser nacional, porque nuestro conocimiento tenemos que ponerlo allí en beneficio de toda la población, a producir, a trabajar. Ningún país ha podido salir desde el subdesarrollo o de la subcapacitación o como se le quiera llamar, sin trabajar. Se sale de allí trabajando. Así es, Fernando. Gracias, mi reina. Bueno, un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, ¿quién es? Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Mira, dos cositas, hablando aquí de economía. Bueno, una que me parece muy curiosa, que es que aquí todo aumenta semanalmente y de un día para otro, ¿verdad? Y unos precios que, bueno, y sin embargo la gente tiene con qué pagarlo. Y la gente, bueno, hay gente que se queja de que subieron esto, que subieron aquello. Lo único de lo que la gente no se queja es el aguardiente cuando lo suben y los cigarros. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, todos los fines de semana se bebe caña en las esquinas. Y yo no veo a nadie pidiendo descuento por una caja de cerveza o por una botella de lo que sea. Y se la ponen al precio que se la pongan y lo pagan. Y son los primeros que se quejan de cómo está la situación. Otra cosa, mira, bueno, no sé, una crítica, una observación. Yo no estoy de acuerdo, Enza, con estas cuestiones de estar, estos eventos que se están haciendo. Bueno, el Suena Caracas me pareció muy bien, chévere, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con ese Suena Caracas. Y ahorita más recientemente, en las vacaciones estas de Semana Santa, que se le pagaron a artistas extranjeros para que vinieran a sonar aquí, para que vinieran a presentarse aquí. Yo digo, si ahorita estamos en una situación económica, no vamos a decir que estamos en el apocalipsis ni nada de eso, pero bueno, que tenemos que ajustar cinturón. A mí no me parece que estén trayendo gente de afuera que se le tiene que pagar en dólares, me imagino yo, a que vengan a amenizar ningún evento aquí, llámese Suena Caracas, llámese un asueto de carnaval, Semana Santa, como se llame, porque aquí hay bastante artistas y que se le puede pagar en bolívares, y que aparte de eso, no es obligado tampoco, según lo veo yo, que es que hay que montar una mega tarima. Por ejemplo, en Semana Santa en el estado Miranda, trajeron no sé quién, a Wisin y Yandel, trajeron a bueno, eso. Entonces, a mí me parece, en mi punto de vista, que eso es un despilfarro de dinero, viendo cómo está la situación ahorita, que bajaron los precios del petróleo y todo lo demás. Entonces, yo, es mi opinión, muy humilde, pero que, o sea, no lo veo, no lo comparto, que estén trayendo gente de afuera que seguramente cobra en dólares, para que amenicen un evento por una semana, unos días, lo que sea. Aquí hay bastante artistas y gente que tiene talento, que nadie conoce. Y entonces uno tiene que estar trayendo gente de afuera. O sea, eso yo no lo comparto. Y más ahorita, o sea, ahorita tengo entendido que se va a presentar otro evento en Plaza, en Diego Ibarra. No estoy muy segura de qué. Sí comparto lo de los festivales de teatro y todo lo demás, pero estas tarimas y donde traen a yo no sé quién y traen a fulanito y no sé, eso no sé, de verdad, yo no comparto eso, no sé, o sea, no sé qué opinarán el resto de los radioescuchas, no sé de verdad, pero esa es mi opinión, pues. Perfecto, Mónica, mira, tremenda, tremenda participación y tremenda reflexión. En estos momentos tenemos que ir ya al corte, por eso las 10:52, pero mis impresiones te las voy a dar regresando de la pausa. Bueno, un abrazo grande, Mónica. Chévere. Mira, antes de ir a la pausa, ya que tenemos 2 minutos, pues es que la respuesta, Mónica, se dura más. Ya que tenemos 2 minutos, fíjense, una de las cosas que dijo Nicolás Maduro es sobre neutralizar las agresiones de las élites españolas, ¿no? Él informó que el gobierno venezolano anunciará un conjunto de medidas a fin de neutralizar los constantes ataques perpetrados por las élites de España contra Venezuela. Ordenó a la canciller Delcy Rodríguez y a los vicepresidentes que se analice la agresión de la que estamos siendo víctimas los venezolanos en nuestra patria por parte de estas élites corruptas y corrompidas de España, banqueros. De hecho, Escotet abrió su banco allá. Fíjense ustedes, así será rentable para los ladrones banqueros de España. Y preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas. Pero Venezuela no se va a dejar agredir por las cortes de España y 1000 cortes que vengan de Madrid. Fíjense ustedes que ayer, que quiero comentarlo, vi una obra de teatro llamada 13 Rosas. Y es impresionante cómo agarran una masacre cometida por la dictadura de Francisco Franco, recién terminada la Guerra Civil Española, y cómo le dan la vuelta y meten en mensaje subliminal mensajes a favor de la derecha y en contra del gobierno bolivariano. De verdad que llegué a mi casa y tomé un libro, no, sobre todo por comentarios que hizo algún público que ignora, no sabe lo que es una guerra civil ni sabe lo que es el hambre. Y tomé uno de los libros preferidos de mi padre, que se de Juan Eslava Galán, que se llama Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Tremendo libro. Pero aquí hay algo que quiero, hay muchas cosas que me encantaría compartir con ustedes, pero nada, quiero leerles este pedacito. Está hablando de cómo se da el golpe de Estado en contra de Manuel Azaña en la República Española. Eso ya se venía cocinando. Francisco Franco era general, estaba destinado en las Islas Canarias y lo sacaron escondidas en un avión privado. Lo sacaron escondidas para Marruecos para que allí manejara tropas que tomaran la península, tomaran España. Pues se está hablando de eso, ¿no? Entonces fíjate tú, ¿no? Está hablando de cómo van a sacar a Franco de Canarias. Hay que proporcionarle los medios para que se traslade rápidamente de las Canarias a Tetuán, donde deberán capitanear el ejército de África. El marqués de Luca de Tena, conspicuo derechista y dueño del diario ABC, telefonea a Luis Bolín, su corresponsal en Londres, y le encomienda que se procure el avión. Es decir, detrás del golpe de Estado que derrocó a la República Española, estaba el dueño del diario ABC de Madrid, diario que se ha dedicado a fabricar falsas matrices de información en contra de la Revolución Bolivariana, que hizo fiesta con la enfermedad del comandante Chávez. Ya sabemos entonces cuáles son los orígenes y qué sucio es el diario ABC de Madrid, responsable de una guerra civil en suelo español y de la muerte de millones de españoles. Vamos a la pausa con el Callapo. Míralos bien. No vale la chamba, otro rap sobre la historia sufrida por nuestra clase, capitalismo y su gloria, calma la euforia, fama loca del panfleto, cualquier vieja original se sabe todo el resto de esa historia, vivida con ampollas de su coleto, muchos monólogos hay en la pista con ese libreto, por 15 aplausos en un muro del Facebook, excuse me, todavía no me cuadra cantar en Spanglish, aunque de por vida le dije fuck you a tu open English, como pueblo guardemos esa conversa en un estante, o terminaremos todos como los propios guarimberos, universitarios.

Disfrútalo por Alba Ciudad 96.3 FM. Protagoniza esta obra popular. Séptima Cumbre de las Américas. Dignidad e independencia. Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua. Venezuela es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, detrás de una nota como esa, inmediatamente corre la historia, regresa la historia. ¿Y qué decimos? Los yanquis no cambian. Eso es lo que decimos, los yanquis no cambian. Por un lado, un gesto con Cuba, por otro lado, un golpe con Venezuela. El gesto con Cuba es un gesto con América Latina indiscutiblemente. Es un gesto con el mundo que ha luchado porque se suspenda el embargo, el bloqueo. El gesto contra Venezuela es un golpe contra nuestros pueblos, contra la unidad latinoamericana y caribeña. Lo que tenemos de Venezuela en la región son programas solidarios. La complementariedad, el comercio justo, eso es lo que tenemos con Venezuela en la región, en Petrocaribe, en el ALBA. No hay ningún proyecto de tipo militar con Venezuela. Todos son programas de orden social. Bueno, ojalá Estados Unidos se metiera a competir con Venezuela en ese campo. Así, igual, sería magnífico que Estados Unidos se metiera a contribuir como lo hace, sin condiciones. El pueblo bolivariano, gracias a la iniciativa, al corazón inmenso del comandante Hugo Chávez, que con Fidel, bueno, fueron los creadores de este proyecto. Y ahora Nicolás, que le ha dado continuidad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos dignidad. Somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Son los santos inocentes, son los santos inocentes que le vamos a presentar ese grupo ritual negro que se lo voy a cantar. Ese grupo ritual negro que se lo voy a cantar. Todos le dicen bolero, todos le dicen bolero por su carita pintada. Gracias. Ok, 11, 8 minutos, regresamos a la ventana. Tremenda agrupación, Ritual Negro, música venezolana. Bien sabroso este tema, Los Boleros, Ritual Negro, disco editado por el Sendis, por cierto. Y bueno, respondiéndole a nuestra usuaria Mónica, que estaba hablando que, oye, que si estamos en recortes, ¿cómo es eso que de repente para carnavales, para Semana Santa, pues entonces se contratan tarimas con artistas extranjeros que cobran un dineral en dólares? Y mire, eso es algo que yo, en ese sentido, yo coincido con ella, ¿no? No estoy en contra, en lo personal, no estoy en contra de la Feria Internacional del Libro, que nos pone en contacto con la literatura, lo que se hace en el exterior. A mí una de las cosas que más me gusta de la Feria Internacional del Libro es que nos enteramos qué es lo que se está publicando en otros países, en países hermanos. Conocemos escritores de otros países. Cuando el país homenajeado fue Ecuador, compré un montón de libros de autores ecuatorianos. Esta vez fue Puerto Rico, compré un montón de libros de escritores puertorriqueños, porque así nos conocemos, sabemos qué es lo que está haciendo cada quien, ¿no? Igual el festival de teatro, las obras de teatro siempre te hacen pensar, es como un libro, pues es un libro puesto en escena. Y cada puesta en escena, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba, es una obra excelente de Federico García Lorca, con una crítica social fuerte, ¿no? Lo que tiene que ver el machismo, la represión hacia la mujer, el que dirán. De hecho, hay quien sostiene que por esa obra presionaron los terratenientes españoles para asesinarlo, por La Casa de Bernarda Alba. Y lo que es interesante es que yo he visto tres montajes de La Casa de Bernarda Alba y es la misma pieza, el mismo texto, pero con diferentes propuestas y diferentes formas de interpretarse. Entonces, así hayas visto la obra cinco veces, si la viste cinco veces por diferentes compañías, ves una obra distinta que te deja algo nuevo. Por cierto, que en lo personal me decepcionó un poco el montaje que hizo Rajatabla. Muy buena la actuación de Francis Rueda, como siempre, pero el resto del elenco no dio la talla. Me pareció mucho, mucho grito y pocas nueces. Adela no transmitía nada, las hijas de Bernarda no transmitía nada. Poncia tenía unos problemas de dicción al principio de la obra, que no se le entendía un carrizo. Y entonces vemos cómo grupos de tradición, esto le ha pasado a rajatabla en los últimos años, se han ido hacia un teatro más comercial, un desfile de penes y senos dando brinquitos en coreografías, y han dejado de lado lo que es la parte interpretativa, la calidad de los actores y las actrices. Se agarran y tienen un cuarto bate, un actor de carácter, actor o actriz de protagonista, pero el resto de la obra son un montón de muchachitos y muchachitas en cuero pegando brincos con unos bailes que no tienen nada que ver. Porque La y Carmela, que es un himno de la Guerra Civil Española, no tiene nada que ver con La Casa de Bernarda Alba y no tenía ni pies ni cabeza que estuviera en medio de la obra, ¿no? Entonces, ¡ay, Carmela! Y vamos, los melones al voleo, o sea, de verdad. A mí no me molesta un desnudo en una obra de teatro, pero debe estar justificado. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Lo que estaba diciendo Mónica, el teatro es algo que te deja, te nutre, te deja un mensaje. Pero lo que es la bailadera y la bebedera, la tarima, lo que cuesta una tarima, lo que cuesta pagarle a los artistas internacionales para que se monten en esa tarima, para que la gente, entonces para que te digan, a que te aruño, papito, a que te aruño, o vente, mami, vamos a menearlo, eso no te deja absolutamente nada, además de la rumbita. Y la bebedera. Yo me acuerdo que cuando era chama, si yo salía de carnaval o Semana Santa, uno lo pasaba, a mí me encantaba. En una de las cosas, así que recuerdo a mis años mozos, era estar instalada en el playón, en la noche, con un buen equipo de sonido, un buen reggae, te tomabas la cervecita al aire libre y bailabas y gozabas igualito. Y entonces sí estoy de acuerdo con Mónica. Si estamos en una de austeridad, bienvenida a la cultura, bienvenido el libro, bienvenido el teatro. Bienvenido incluso al Festival Internacional de Cine de Caracas, que de hecho ya estas películas vienen en MP4, o sea que no representa gasto. Disfrutamos de las salas recuperadas, pero de allí a que cuente del primero de mayo y se van a presentar y el tarimón y el rumbón. Mire, señores, hay que recortar. Invirtamos en cultura. Cuando hablamos de cultura, invirtamos en literatura, en teatro, en cine, y en un festival de música de calidad, con artistas dándole importancia y peso a lo que se hace aquí, a los artistas, a los cultores venezolanos y venezolanas. Eso no quiere decir que nos vamos a cerrar como una almeja y aquí no va a venir nada de fuera. No, bienvenido sea. Bienvenido sea, pero vamos a agarrar y dejar las estrellas del Grammy y del Somos Latinos o Somos Lo Nuestro ellos que se queden donde están. Y oye, mira, y hay cosas bien interesantes que se hacen fuera, de grupos de excelente calidad que están surgiendo y que tenemos derecho a verlos, ¿no? Entonces ahí, mira, de verdad que yo coincido con Mónica, ¿no? Lo que es nada, el comentario que quería hacer de la obra de ayer, fíjense ustedes cómo se maneja la derecha, ¿no? Es una obra que se llama Trece Rosas y está basada en un hecho real. En España, cuando termina la Guerra Civil Española, de hecho hubo más muertos en la represión franquista que en la misma Guerra Civil, apenas Franco toma el poder, detienen, entre muchos, empiezan a detener cualquier cosa que olía a rojo, y detuvieron a 13 muchachas de las juventudes socialistas. Ellas tenían unas edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, eran niñas. Y Franco decidió condenarlas a muerte, nada más por pertenecer a las juventudes socialistas, que lo que hacían era darle comida a los milicianos. O sea, en ningún momento estuvieron vinculadas en actos de violencia. Y estas niñas, estas jóvenes, fueron fusiladas por Franco recién terminada la Guerra Civil Española, y se conocen como las Trece Rosas, porque fue algo que escandalizó al mundo. Estamos hablando del contexto histórico, además de lo que es la persecución al vencido, y sobre todo al vencido de izquierda, lo que es el fascismo. Nos encontramos que estas personas lo disfrazan. Entonces, por ejemplo, a los republicanos les decían rojos y los franquistas eran los nacionales. Pues aquí no hablan de rojos y nacionales, sino de vencedores y vencidos. Otra de las cosas que llama la atención es que tratan de omitir lo más que pudieran que estas muchachas pertenecían a las juventudes socialistas. Eso ahí lo dicen como que muy veladito, ¿no? Pero hay una escena, porque uno dice, bueno, pero no importa, porque dentro de todo está bien ceñido, o sea, una buena puesta en escena, buenas actuaciones, buena escenografía. Pero hay una parte que están las muchachas en la cárcel e inventan una canción quejándose de la sopa que les dan. Y de repente están cantando las muchachas y empiezan, bueno, se están quejando, es una especie de revuelta en el comedor, y empiezan a golpear los platos de metal. Ah, está bien. Pero de repente se para una rubia con una mondonguera del tamaño de un carro, con una cuchara, y empieza en el medio clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan, y empieza a gritar: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Señores, ¿qué es eso? Usted puede ser opositor. Usted puede ser opositor y puede meter mensajes en su obra proselitistas, está en su derecho. Oye, pero robar una historia de izquierda, una denuncia de las masacres cometidas por el fascismo, y quererle dar la vuelta a la tortilla y hacerle creer a la gente que la dictadura de Franco se puede equiparar a la supuesta dictadura de un Nicolás Maduro, y que las 13 rosas, que fueron heroínas republicanas, quererlas equiparar al movimiento Manos Blancas, porque lo que le faltó fue ponerse estudiante y alzar las manos. Aparte que no, para que vean lo que es la ignorancia de la gente. No, es que mira, es que el tipo fue hábil para meter su mensaje de derecha en una obra, o sea, en algo que es una historia, es una herida abierta que le hizo el fascismo a la izquierda. España vivió una guerra civil entre 1936 y 1939. Por culpa de la guerra no se podía producir, aparte de que los nacionales, la gente de Franco, controlaba donde estaban las principales industrias y donde estaban sobre todo los campos. Se pasó hambre en la guerra, pero después de la guerra Estados Unidos y el planeta, como era un gobierno fascista como el de Hitler, le aplicaron a España un bloqueo económico igualito al que está padeciendo Cuba hasta 1960. Después de la guerra, en España evidentemente no había comida y hubo hambre y no se conseguía jabón. Y entonces te colocaban esa situación que fue real. Si lo comentaban en la cárcel, ¡ay, aquí nos vamos a pelear! ¡Mi mamá me mandó un jabón! ¡Viva! Y no sé. y es verdad, y está bien, o sea, lo metemos en el contexto histórico, pero escuchar a mucho muchachito decir, igualito que ahora, esto es lo que estamos viviendo. Entonces un personaje le dice a otro, bueno, pero es normal que haya escasez, estamos en guerra, y escucho por ahí murmullo, es lo mismo que dice el gobierno. Entonces, ¿cómo sacan una historia de contexto, te la montan en una obra de teatro y dan mensajes? ¿Cómo le roban la historia y los símbolos a la izquierda y se los apropia a la derecha para lavarle el cerebro a los más jóvenes? Y hay algo que yo quiero compartir con ustedes también de este libro. Pero primero vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Ah, buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Muy bien. Ajá, es Carlota. ¿Qué tal, Carlota? Mira, Enza, el lunes pasaron una película muy buena en Vive TV. A las 9 de la noche. Bueno, es que en Vive están pasando unas películas maravillosas. Sí, es una producción de Irak y de Irán. Las tortugas también vuelan. Excelente, del drama de los refugiados de la guerra de Irak, el drama de los niños huérfanos. Ay, qué tristeza, todas esas tragedias, ¿no?, que pasan en una guerra. Y yo digo, ¿cómo hay venezolanos o personas que viven aquí, que han progresado aquí, que han trabajado en paz, que han podido progresar y todo, y deseen que venga una invasión, sí, nada, señor, más por quitar un gobierno? Yo no sé si ellos están dispuestos a que sus hijos queden huérfanos o mutilados o... Sí. Es la banalización de la guerra. Toda la tragedia que trae una invasión, una guerra, sí. Dios nos ampare y nos favorezca, y bueno, que Dios perdone a todas esas personas, porque de verdad no saben lo que sienten, sí, ni lo, señor, que piensan. Bueno, mira, ¿sabes? Para hacer un llamado al presidente del SAIME, el señor Dugarte, creo que es, ¿no? Ajá. El SAIME, ¿qué estará pasando? Porque después de Semana Santa, la oficina o itinerante que está en el estacionamiento del Parque del Este, no tienen línea, no hay línea, entonces no están sacando las cédulas. Porque qué pasa, y también como que la de los cortijos y la de la urbina, porque esta mañana yo me fui temprano porque me informó el SAIME que la de Boleita Sete estaba trabajando. Me fui temprano, había un colón grandísimo, todo, pero entonces ahí cuando nos dan la información de que ellos van a atender cédulas a partir de los 22 millones en adelante. Mucha gente estaba disgustada, con razón, porque pidieron permiso en sus trabajos para hacer la renovación de cédulas, que había que, o sea, las personas querían hacer y no pudieron. Ahora hay una cosa, ¿no?, que en los bancos, por lo menos Banesco, yo cobro mi pensión, entonces en Banesco, antes de Semana Santa, me dijeron que tenía que renovar la cédula. A mí se me venció ahorita en el 2014, porque no me permitieron sacar 500 bolívares que iba a sacar, porque la cédula estaba vencida. Eso no tienen derecho a hacer eso, es tu documento, pues, de identidad, así esté vencido. Exacto, yo le dije a la muchacha, mira, mija, pero te voy a decir una cosa, si yo voy a votar, a mí me aceptan mi cédula vencida. Claro. Además, no es que tengo ni 5 años ni 10 años que está vencida la cédula. Mira, apenas ahorita en el 2014. No, usted no puede mover su cuenta hasta que no saque una cédula nueva. No, eso es ilegal. Eso que está haciendo Banesco es ilegal. Ah, bueno, pero entonces que se entere las autoridades a quien le compete. Uh-huh. Entonces, yo no sé si todos los bancos estarán haciendo lo mismo. Entonces, eso va a ser una avalancha de gente, tú sabes, para las oficinas del SAIME. Sí, entonces, ni de La Hollada, porque venía un muchacho de La Hollada tampoco y que tenía en línea. Entonces, ni el Parque del Este, ni de La Urbina y eso. Y entonces, Bolivita Cente, no, que a partir de los 22 millones. Entonces, un llamado al señor Dugarte, porque ya que todas las instituciones están full y llenitas, y son los directores y los que mandan, gente escuálida que se prestan para saboteo, no sé si será eso, lo dejamos con signos de interrogación, pero eso está pasando. Ya hay como 2 semanas, después de Semana Santa, ya no tienen línea. Ya he oído 2 veces a esas cosas y no hay línea. Y después en el Bolita Center nos dieron esa noticia. Ok, perfecto. Sí. Ok, gracias. Bueno, un abrazo, un abrazo grande. Tenemos otra, pero ya estamos a punto del corte. Bueno, buenos días.

11:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Elvis Presley y Mente Suspicaz. De verdad que suspicacia despertó ayer la horita que vi, esta de 13 Rosas. Bueno, Elvis Presley, Mente Suspicaz, y esta es una versión remasterizada, ¿no? En un disco que se llama Viva Elvis. No sé si se encuentra Gustavo Nazaret en línea y gracias por su paciencia. Buenos días. No, siempre un placer compartir y tener paciencia. Chévere. Yo creo que se ha demostrado ya mucho en toda esta revolución, en toda esta población. Bueno, interesante lo que estabas diciendo tú sobre la obra de teatro uh-huh. y sobre lo de Franco y lo de España. Y sobre todo interesante cuando captaste los comentarios a tu alrededor, ¿no? Sí. Y entonces es como yo es haber estado, o sin estar ahí, creo que siento y puedo ver las imágenes de la cualquier cantidad de muchachitos que supuestamente van en camino a la intelectualidad, pero son francamente vulnerables. Sí, ¿no? Y manipulados. O sea, porque de verdad que fueron muy inteligentes para meter sí, el mensaje subliminal. Claro, pero por eso mismo, son manipulables uh-huh. y son vulnerables, porque lo que siempre he dicho y siempre seguiré diciendo, por la falta de ideología, uh-huh. tan sencillo como eso. Tú ves muchos muchachos hoy por ahí que están en el proceso, están con lillas, están con todo, andan con bufanda, andan con no sé qué, pero al final de todos, de todo, es como un novismo uh-huh. para mí, esa es mi opinión. Sí. Diciendo lo que decía el compañero, empezando las entrevistas en la radio, el amigo de Baruta, de Latillo. De Latillo, Fernando, Fernando Lapresta. El amigo Fernández, saludos, por cierto. Uh-huh. Que no es que no he estado pendiente del programa, siempre he estado pendiente del programa, pero había un momento que tuve que pasarme de la otra línea a observar y creo, de mi opinión, de que no se ha avanzado mucho para mí. Entonces, en la opinión de lo que es oro, y cuando ahí donde digo yo que no se ha avanzado mucho, y el tiempo, o sea, de la necesidad de trabajar, el dejar la flojera, etcétera, etcétera, y que el tiempo es oro, entonces vamos a hablar de tiempo, desde cuando no se decretó o se eliminó, se prohibió, de hecho desapareció el edificio de la Francia y alrededor, cerquita y mismito de la famosa esquina caliente, que fue últimamente llamada otra vez a capítulo, porque hasta eso se estaba perdiendo, eso está, tú oyes acá, vos Popolín, compro oro. Y dólares. Y vendo dólares. Y dólares también. Entonces es cuando yo digo de que no considero que no ha avanzado nada. Mm. Es como prender la radio, como la acabo de prender ahorita, y la he prendido hace 6-7 años atrás. Es hoy el mismo comentario y no se ha avanzado nada. Bueno, entonces en ese sentido, siempre están los hermanos del otro lado, los compañeros, hermanos de Colombia, que están también en la cosa del dólar, el bachateo, etcétera. Y entonces yo me hago la pregunta actualmente, o sea, o de ese que yo no me di cuenta, no lo vi, si alguien me puede ayudar y corregir, que me corrija, en el sentido de que cuando se organizó aquí una marcha, aquí en Caracas, en la capital de Venezuela, de nuestros compatriotas colombianos apoyando o reafirmando o dialogando lo que dijo el presidente norteamericano, yo no vi ninguna marcha de ese tipo. Podrán haber habido algunos cortos en Telesur, en la misma televisión, de algunos otros colombianos en Bogotá cuando la marcha de los blancos, comentando algo, pero en mi tierra, en mi capital, ellos hacer su presencia, yo no los oí. Pasando este tema, vamos a ponerle a la amiga de lo que se llaman sobre las tarimas. Uh-huh. Lo de tarimas, eso es bastante triste también, porque yo estuve en estado en los carnavales y en Semana Santa estuve en Camurichico, uno de los centros más visitados, una cierta clase de población en la cual es la cual también, como decimos los de los muchachos de los de teatro, que son vulnerables. ¿Por qué son vulnerables? Porque falta ideología. ¿Y por qué falta ideología? Tú me tienes 3 y 4 tarimas, que me pones cualquier cantidad de música, ninguna con ningún mensaje político, ni mucho menos acercando esta música venezolana. Y entonces, lo que me estás minando a un poco, muchacho, cada 2 canciones, gracias al gobierno bolivariano, gracias al gobierno Maduro, tenemos esta tarima, estamos divirtiendo y somos felices, etcétera, etcétera. Y después de esa, me metes un serrucho, un meneadito, o te lo clavo, te lo entierro por donde sea, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso era muy triste, ver cualquier cantidad de muchachos viendo cualquier cantidad de edad, y lo menos que se oía era una música con un pin ideológico, más que sea, que te digo yo, bueno, ni siquiera samba, tiene que ser algo nuestro. O sea, tratar de formar una forma de carnaval de venezolanos con música de Venezuela. Pero era muy triste, entonces vuelvo y repito, ver niños y niñas, por cierto, tomando cualquier cantidad de alcohol, por cierto, habiendo cualquier cantidad de droga, serrucho, serrucho, meneadito, meneadito, agachadito, agachadito. Es muy triste ver eso. Por eso que yo digo, de repente me aparté de un lado, porque es una cosa estar hablando y repetir y leer y dar la noticia, leer lo mismo que hizo un periódico, pero hay que salirse más allá de las fronteras, hay que irse, ¿qué te digo yo? Si es necesario, hay que irse a un cerro, hay que irse a un cerro, hay que irse por una playa, a ver, si es Semana Santa, sí, muy lejos, hija. Ahorita en Semana Santa, que no baje ni el jueves ni el viernes, hice una denuncia que está ahí mismo, lo voy a decir, disculpen, traten de no repetir mi nombre porque me estoy arriesgando muchísimo. Hay una cosa que se llama el Puente Guanábano, que está muy cerquita ahí en la biblioteca del Foro Libertador, de la misma radio, uh-huh. Que cuando hay eventos de patria, que de Simón Bolívar, de Chávez, cualquier cantidad de eventos, de lo que sea, carnaval de Semana Santa, ahí mismito, ni creo que no son 200 metros, se venden cualquier cantidad de piedra, de roca, de droga, como si fuera una fiesta. Entran y salen, y eso sí, los escoltes, los policías van y vienen, pasan y vienen y vienen. Esa denuncia la hice yo claramente en la iglesia del Nazareno, y la hice después en otra iglesia, que le dije, coño, por favor, pasen por allá. Eso ahorita es una fiesta. No, ciudadano, usted tiene que pasar un informe, pasar una carta. ¿Qué te pasa? Pero si en La Trilla es uno de los principales centros piedreros de Caracas, eso lo sabe todo el mundo. No, La Trilla no tanto. Estoy hablando de Puente de Guanábano, sí. Puente de Guanábano. Eso es una fiesta inolvidable. Y a partir de las 5:30 de la mañana, no me digan xenofóbico, no me digan nada de eso, porque es así. Cualquier cantidad de música vallenata, como si fuera, bueno, pues, así de sencillo. Y da tristeza que eso esté sucediendo a espalda, a 200 metros del lado, vamos a suponer, sería, si está su cabeza hacia el norte, hacia la mano derecha de nuestro libertador, cualquier venta de drogas y cualquier cantidad de música que no es nuestra. Entonces, bueno, repito, no estamos caminando por ninguna parte, Elsa. Bien. No quiero bajar los estímulos a nadie, pero mientras aquí no hay un ataque verdadero a la ideología, a dónde vamos, serán muchachos muy, muy, muy vulnerables. Es como oír el programa Zurda Conducta y hay cualquier cantidad de música norteamericana en un programa juvenil. Son vulnerables. Grandes científicos, grandes psicólogos que vienen de la Segunda Guerra, que están en Estados Unidos, que están en las grandes potencias, lo saben y en cualquier momento tocan el switch y son debilitados, son maniobrables. Que pasen un bello día. Bello día, Gustavo. Bueno, tenemos otra llamada. Alexander, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Caramba, yo quería decirle al señor que todos también tenemos derecho de expresarnos y que no se agarre tanto tiempo para él, porque los que estamos en la cola tenemos rato esperando también. Claro, tenemos no. Tenemos derecho de hablar y respetarle el turno también a los demás. Claro, no, lo que pasa es que también lo dejamos porque Gustavo tenía meses que no llamaba, estaba de verdad perdidísimo el mapa. Mira, entonces, bueno, que se expresara. Ajá, pero cuéntame, cariño. Yo te quería decir algo que yo vi esta mañana, sobre ajá, todo en los noticieros en la mañana, y ahora lo he estado viendo por internet también, que el gobierno, lo que pasa es que no me acuerdo ahorita qué instituto del Estado fue, obligó a la Polar a desviar una cantidad grande de harina pan hacia Pedeval. Entonces yo digo, caramba, si nosotros estamos promocionando, impulsando nuestras industrias, el gobierno, que está la harina que venden en Mercal, que está la harina Venezuela, que me parece muy buena, hay otras marcas de otras empresas que no es de Polar. O sea, si le tenemos la guerra a Polar y sabemos que Polar es uno de los que está atentando contra la estabilidad del Estado, ¿cómo nosotros mismos le vamos a vender su producto? O sea, pregunto yo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso no tenemos una relación de lo que decimos y de lo que hacemos. porque entonces si sabemos que Polar ha estado metido en todos los golpes, en todas las cosas que se ha hecho en el país, sigue promocionando a los guarimberos y a la gente que está afuera, y entonces nosotros mismos vamos a sacar una resolución obligándolo a ellos a que no venda sus productos en sus establecimientos privados, los que ellos abastecen, sino que lo lleven a PDVA, porque si la gente no come harina pan, entonces no come ninguna harina. Y tenemos que proyectar lo nuestro, promocionar nuestra harina, la harina Venezuela. Uh-huh. Hay otras marcas de harina que, bueno, no quiero nombrar para no hacerle propaganda, pero que también son buenas. Entonces yo creo que ahí el gobierno en ese aspecto está fallando. Otra cosita que te quería decir rapidito, yo quiero que me digas si el PAUN dieron la autorización de aumentarlo, porque aquí en la zona donde yo vivo, las panaderías en La Carlota están vendiendo el pan, una canilla en 17 y 19 bolívares. De un día para otro, poco a poco lo fueron aumentando y ya va ese precio. Eso era lo que te quería decir, y bueno, si tienes alguna información, por favor, para que la compartas con nosotros. Gracias y que pase buen día. Un beso grandote. Mira, hasta donde yo sé, el pan no se ha aumentado. Es más, es que nosotros nos meten gato por liebre, porque el pan, de acuerdo a la legislación, se vende por peso. Lo que debería hacer toda panadería es agarrar el pan, la canilla, pesarla y de acuerdo a lo que marque la balanza, cobrarte el pan por ahí. Pero ya cuando te dicen una canilla en 17, en 18, muchas veces no tiene ese gramaje. Muchas veces tú abres esa canilla y es aire. Eso es una estafa al pueblo, porque el pan se debe vender según su peso. Entonces, bueno, fíjate tú que tú dices que te lo aumentaron de 17 a 19. Así es lo que cuesta la canilla por donde yo vivo desde hace tiempo. O sea, para que veas que si bien el pan está regulado, esa regulación no se respeta. ¿Y un aumento del pan? No, no ha habido un aumento del pan. Mira, tenemos participación en las redes sociales. Vamos a compartirla con ustedes. Nos escribe... Nos escribe Javier Oliveros. Una medida tomada algo tarde, amiga Ensa, y el deterioro es tal que dificultó que salgamos de esta crisis a mediano plazo. No, bueno, yo creo que si se castiga y se pone mano dura y dejamos de cometer errores, que insisto, el mantener las tarjetas de crédito para la asignación de dólares, así lo mandes a la banca pública, es, de verdad, eso me parece un error garrafal. Pero bueno, también dice Javier Oliveros, no creo que el desangre que vive el país solo sea culpa de los raspadores de cupos, ¿no? Nadie está diciendo eso, Javier, eso yo lo respondimos por Twitter, pero tampoco se debe exclusivamente a las empresas de maletín, cada quien debe asumir su responsabilidad, ¿no? Dice Beatriz, a quien le mando un beso, hola Ensa, en sintonía. Freddy Martínez dice, los mensajes de obras de teatro en contra de la revolución es normal en los festivales de teatro de Caracas. Por eso este año, lamentablemente, compré solo de grupos extranjeros. No me calo estos malagradecidos fascistas. Bueno, uno usualmente se encuentra ese tipo de mensajes velados en las obras del GA 80, del grupo actoral 80, dirigidas por... Manrique, en las de Javier Vidal, que no se pelan en un festival, pero también hay agrupaciones del interior. Está el teatro penitenciario, hay pequeñas agrupaciones de teatro con cosas bien interesantes y que no están metidas en la politiquería. Y vale la pena ver. De verdad que en los festivales de Caracas he visto cosas maravillosas, a la altura del mejor teatro internacional, hecho por pequeñas agrupaciones casi desconocidas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente va, ay, bueno, déjame ver la obra del grupo actoral 80, y eso lo que disparan es veneno. Ay, la obra, no sé qué, que monta la gente de Javier Vidal, y veneno parejo. No, pero tampoco vamos a eso, vamos a catalogar a todo el teatro venezolano como un teatro proselitista opositor, cuando también hay grupos casi desconocidos que de verdad presentan cosas maravillosas. Nos dice Contraloría Popular, como dijo un camarada en el programa de Cristina González, Amazon y otras empresas por internet es un alca disfrazado, y nos dice, sin cacería de brujas, ciertamente se tiene que radicalizar la revolución. Muchos hablan, pocos cumplen la palabra, cero burocracia. Nos escriben también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos escribe Robert Jesús Machado, su extra muy buena participación. Dice, hola amiga Ensa, le hago una pregunta a todos los pseudochavistas o pseudo-revolucionarios. Cuando la revolución bolivariana por A o B toque nuestros intereses, dejaremos de ser chavistas. Lo digo porque con las medidas aplicadas por Sencoex sobre la asignación de divisas, he visto a muchos disquechavistas soltar pestes por la boca por la medida tomada para proteger nuestra economía. O somos o no somos. La crítica es bienvenida, pero en la acción debemos ser leales. Somos uno o quizá el único país que le da oportunidad a sus ciudadanos de adquirir dólares preferenciales con un barril a $100 por el fracking, no por menos de $100, amigos. Por el fracking, Estados Unidos invade el mercado con petróleo de esquistos, haciendo que nuestro barril, ok, baje de $100 a 40. Se recupera un poco y los raspacupos pretenden que siga el chorro de dólares abierto. ¿Están locos o en realidad son chavistas por conveniencia? Como diría el Che, cito, la revolución se lleva en el corazón para morir por ella y no en la boca para vivir de ella. Es mi punto de vista y creo que muchos comparten el mismo. Control extremo con los dólares de la nación y que se investigue a cada raspacupo, ya basta mano dura. Y fíjense ustedes lo que nos dice Vladimir Juica. Él comenta este comentario y dice, estoy de acuerdo, yo soy uno de los afectados por esta providencia. Tengo o tenía previsto un viaje por 10 días a Panamá y conocer el canal y sus adyacencias, pero esto no me quita el sueño. Llamé a la aerolínea y me dicen que no me devolverán el costo del pasaje. Si es de hacer un sacrificio, hagámoslo con la frente en alto. De verdad, Vladimir, me quito el sombrero contigo. Y también nos comparte, dice, a mis compatriotas de Chile, no les cabe en la cabeza que estas golpistas enlodarán este museo que le costó la sangre, la vida y la desaparición forzosa a miles de chilenos que fueron víctimas de la dictadura fascista, el genocida Pinochet. Y bueno, fueron a un museo de la memoria este par de fascistas y esto generó el repudio tuitero a la visita de Lilian Tintori y Mitzi Ledesma, porque es una falta de respeto a este memorial. ¿Por qué es eso? Porque la derecha nos quita la memoria. Y mire, señores, para que nuestros muchachitos sepan lo que de verdad es el hambre, yo aquí les tengo, espero que me dé tiempo, yo aquí les tengo algo, quiero hacer algo con eso ya más elaborado para radio, de este libro, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, de Juan Eslava Galán. Y fíjense ustedes, ¿no? Este pedazo. Este capítulo se llama Tortilla de patatas sin huevos y sin patatas. En Radio Amanecer se ofrecen al ama de casa recetas sustitutorias. Las primeras hojas de lechuga que antes se tiraban pueden hervirse y rehogadas con ajo parecerían espinacas. La cáscara de cacahuete tostada y molida sirve para hacer café o algo parecido. Las suelas de los zapatos usadas resultan un buen combustible, aunque algo fétido para las cocinas económicas. Leonor Pareja, la cocinera ideal, les prepara a sus seres queridos tortillas de patatas y sin huevos y chuletas de cordero. ¿Que cómo se consigue eso, querida Radio Escucha? Es muy fácil. Apunte, para la tortilla de patatas se pelan naranjas, esas estupendas naranjas que nos brinda la huerta valenciana, y se echan en remojo de aguasal durante un par de horas, esas peladuras blancas que salen entre la cáscara y la pulpa. Se hace una gachuela de harina con un puntito de colorante para que parezca huevo batido. Lo tenemos todo estupendo. Pues ahora se sofríe el blanco de la naranja y cuando alcanza la textura adecuada como patata frita al pelotón, se añade al huevo falso y se cocina como una tortilla, dorándola por un lado, dorándola por el otro y procurando que el interior quede jugosito. Sus seres queridos lo agradecerán. Esto sonaba en las radios de la España en guerra, donde se pasaba hambre y te enseñaban a hacer tortilla de patata sin patata y sin huevo. Entonces, que no me vengan a mí con cuentos chinos de ¡ay, a dónde nos va a llevar esto! ¡Estoy harto de comer pavo y pernil! Entonces a nuestros muchachitos les meten el strike, que nos quitan la historia a la izquierda, y nos meten el strike con un cacerolazo en medio de una obra de teatro que tiene que ver con la Guerra Civil Española y el hambre que pasaron los españoles. Entonces, bueno, cuando ¡ay, estoy harta de comer pavo! En España comían tortilla, en la España de la Guerra Civil se comía la tortilla de patatas sin huevos y sin patatas, con los restos de la naranja. Ahí se los dejo.

de lunes a viernes a la 1 de la tarde con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe protagonizan la Cumbre de los Pueblos. Palabras de Juan Jovanet, profesor panameño, catedrático de la Universidad de Economía de Panamá. Panamá, después de la invasión, quizás ha sido conocida por su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces se dice, bueno, este es un país que crece 8% al año. Lo que no se dice es que hay más allá de ese 8%. Y donde nuestra historia se une con la historia de todos los países. Es interesante decir lo siguiente. Si usted me pregunta, en este país, ¿crecer para quién? Yo le puedo decir lo siguiente. Que de cada 100 balboas que se producen en la economía panameña, al 10% más pobre de la población le tocan 80 centavos de dólar. Mientras que a alguien que sea del 10% más rico le tocan 40 balboas. De 1 a 40. Ese es el crecimiento que produce el neoliberalismo. El crecimiento de la pobreza. De la pobreza que se refleja además en la situación de nuestra seguridad alimentaria. En ese sentido, yo podría decir lo siguiente. En este país sigue habiendo hambre. El 18%, 18 de cada 100 panameños están en situación de inseguridad alimentaria. Pero lo que es peor, 20 de cada 100 niños panameños están desnutridos. Y eso es lo que produce el neoliberalismo. El neoliberalismo produce riqueza para uno y pobreza para otro. Y en eso nuestro país no es distinto a ningún otro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos dignidad. Somos cultura. Toda la movida sentida en la radio. En La Taguara Latina. Los grupos del momento. Las bandas del recuerdo. Quédate en la radio. Quédate con nosotros. La Taguara Latina. Todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.